you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿qué les puedo decir, damas y caballeros? Como siempre, es un placer estar aquí en Comic Manía. Y como ya saben, he cambiado un poquito el formato del programa porque pues, básicamente creo que nadie estaba escuchando el programa en vivo. Entonces decidí que en vez de pedirles preguntas, que a veces nunca llegaban, decidí que mejor sería hablar de algún tema en particular, algún tema que me interese en este momento o algún tema que tenga algo de relevancia en el mundo de los cómics. Y creo que el momento ha llegado para hablar de un grupo de personajes que en verdad a mí nunca me han movido ni para bien ni para mal. Siempre se me han hecho como personajes muy X. Y desafortunadamente Marvel les ha dado mucha importancia últimamente. Entonces hablaremos un poco acerca de eso y muchas cosas más. Y obviamente me estoy refiriendo a los Inhumans. ¿Y por qué quiero hablar de los Inhumans? Bueno, como todos ustedes saben, el viernes pasado fue el estreno en las pantallas de IMAX, el piloto de esta serie. Próximamente será una serie de televisión en la cadena ABC en los Estados Unidos. Aquí me imagino que va a llegar por alguna otra cadena, en realidad no sé cuál. Me imagino que ya han de estar los anuncios. Ha de ser la misma cadena que transmite Agents of S.H.I.E.L.D. Hace años que no veo Agents of S.H.I.E.L.D. Yo sé que los Inhumans fueron presentados en Agents of S.H.I.E.L.D. Yo llegué a ver dos o tres de estos episodios y sentí que estaban siendo muy mal representados los Inhumans en esta serie, ya que en realidad no le estaban metiendo suficiente presupuesto ni a los trajes ni a los poderes, y básicamente se limitaban a mostrar los poderes más simples de hacer. Por decir, si a un personaje le das, no sé, poderes mentales o poderes de visión o poderes de teletransportarse, pues son poderes muy fáciles de hacer con mínimos efectos especiales. Pero una de las cosas que, como, ¿cómo podemos decir? Una de las cosas que es icónica de los inhumanos es que no se ven como humanos. Quitando a los miembros de la familia real, que la mayoría de ellos se ven humanos, la civilización inhumana son todo un arcoíris de personas, ¿no? Por decir, a uno se puede parecer a un caballo, otro se puede parecer a un pescado, otro se puede parecer a un ave. Las transformaciones que ellos tienen son mucho más excesivas que las de la mayoría de los mutantes en el universo Marvel. Eso era lo que dividía y separaba más claramente a los mutantes de los inhumanos. Los mutantes del universo Marvel tenían tenían más humanidad. Sí, habían ciertas diferencias, habían ciertos cambios, pero dentro de lo que cabe se veían como humanos. Recordemos a la mayoría de los mutantes que fueron presentados en los años 60, en los años 70, en los 80, antes de que Grant Morrison llegara a New X-Men y presentara personajes como Beak, que no tienen nada, nada de humanos ya. O sea, se parece más a un pájaro que a un ser humano. Pero antes, si en serio nos podemos saber, la mayoría de ellos se veían humanos con una mutación. Por decir, los casos más extremos en los primeros mutantes que nos presentaron sería Toad, que era un enanito gordito, pero se veía humano. Ángel, que tenía alas, pero las podía esconder y el resto de su cuerpo era totalmente humano. En el caso de Bestia, sus manos eran más grandes y sus pies también, pero en realidad se veía totalmente humano. Si nos vamos a los inhumanos, los primeros dos que nos presentan son Medusa y Gorgon. Y Medusa, pues bueno, su cabello era demasiado largo para ser real. Y sabías que desde que la veías que había algo extraño en esa cabellera. Y en el caso muy particular de Gorgon, pues tiene, ¿cómo? Es que no tiene patas humanas, no tiene piernas, tiene patas de cabra, ¿no? Tiene pezuñas. No se ve como un ser humano. Desde que lo ves, no se ve como un ser humano. Esa era la gran diferencia entre esos dos. Obviamente, a través del tiempo, las mutaciones de los mutantes de la Tierra han sido mucho más extremas, pero los que dieron inicio a esto fueron los inhumanos. Entonces, me gustaría hablar un poco acerca de la historia de estos personajes y podemos empezar, como les dije, a hablar un poquito acerca de este piloto que ya vi. A diferencia de sus primeras apariciones en Agents of S.H.I.E.L.D., siento que le metieron un poco más de presupuesto y un poco más de ganas a las transformaciones y mutaciones de los miembros de la raza inhumana. Creo que está bien diseñado el universo que hicieron, o sea, la tierra, la ciudad donde ellos viven, Atilan. Creo que está, pues, correcto la transformación que nos muestran de ellos. Tritón se ve como un hombre pescado. El cabello de Medusa, pues sí se ve como yo me lo imaginaba en los cómics, al igual que las pezuñas o patas de cabra de Gorgon, como que todo se ve bien. El más grave problema, y es increíblemente obvio cuando lo ves en IMAX, especialmente cuando lo ves en una pantalla IMAX, es que esta serie fue creada para en televisión. Y se nota que fue hecha para televisión. Como, no sé si ustedes en serio le han puesto mucha atención a cuando algo es una película y cuando algo está hecho para televisión. Se nota mucho en la elección de tomas. En general, cuando estás grabando una serie de televisión, tratas de hacer la menor cantidad de movimientos de cámara posible porque tienes un tiempo muy limitado para terminar cada escena, porque tienes que entregar un capítulo semanalmente. Entonces tratas de hacer todo de la manera más rápida posible para ir a lo próximo. Entonces, en general, hacen muchos tomas, lo que llaman medium shots o full shots, para cubrir la mayor cantidad de lo que hay en pantalla con una o dos tomas para irse a lo próximo. Entonces, como que se siente muy, como que no te sientes adentro de la historia, no te sientes como parte de la historia porque todo lo estás viendo desde afuera. Y eso está bien para una serie de televisión. En general, la mayoría de series de televisión son grabadas de esta manera. Hay algunas excepciones como Juego de Tronos, que como tienen solo 10 capítulos y tienen un año para entregarla, se pueden tomar su tiempo. Entonces, si tú ves algo como Juego de Tronos, a pesar de que son 10 capítulos por temporada, o como en esta temporada fueron 7 y la próxima y última temporada serán solo 6, se toman su tiempo en cada escena, dejan que las cosas se extiendan, hacen muchos close-ups, hacen muchos tomas a las manos, tomas a las armas, o como que en serio dejan que cada escena tenga mucho tiempo y se vea viva, porque tienen más tomas que hacer. Entonces, cuando tú ves un episodio de Juego de Tronos en pantalla grande, que ya he visto dos, no se siente una diferencia brutal de que, ah, bueno, esto es para televisión. Y no para cine, pero sí se siente clarísimo en Inhumans que fue hecho para televisión. O sea, en una pantalla pequeña no se nota tanto los errores y la rapidez de cómo quieren grabar cada escena. No se notan tan chafas los efectos especiales porque están diseñados para una pantalla más pequeña, para algo más reducido. Pero ya cuando lo ves en pantalla IMAX, sí, aunque le hayan invertido $1 millón a este primer capítulo de Inhumans, no se siente como algo caro. Se siente barato, se siente X. no vale la pena verla en IMAX. Espérense a que llegue a televisión, véanla en televisión. No está mal el episodio, no está bien, es un episodio de inicio, no te resuelve nada, porque obviamente la idea es que continúes viendo los episodios. Están bien el elenco, o sea, Crystal se ve como Crystal de los cómics, jovencita y bonita. Black Bolt, el actor que escogieron, Anson Mount, se ve bastante bien. Sí le crees que puede ser un rey. Las cosas que termina haciendo son un poco chuscas, no me encantaron, pero bueno, se la crees. La relación que tiene con Medusa está muy bien actuada, está muy bien hecha. Medusa actúa muy bien. Maximus nunca ha sido mi personaje favorito porque básicamente es como la versión de Marvel del ex Luthor, un científico loco, bueno, al menos como era Luthor en sus inicios, ¿no? Después de los 80s ya como que cambiaron un poco el personaje, pero en sus inicios era un científico loco. Y básicamente así es Maximus. ¿Quién más? Karnak. Pues está bien, siento que lo hicieron demasiado zen. Y Gorgon también está bien, nomás que no le dieron mucha personalidad, pero también en los cómics no tiene gran personalidad. Lo único que no entendí es que, digo, sé que mucha gente me critica por esto, pero es algo que, pues, si vamos con lógica, toda la familia real de los inhumanos están relacionados, todos son primos o hermanos. En el caso de Medusa y Cristal son hermanas, en el caso de Tritón y Karnak son hermanos. Entonces, pues uno espera que si son hermanos sean de la misma raza y si son primos también. Y pues aquí tenemos a Karnak y Tritón, que son asiáticos, a Gorgon, que es negro, y a todos los demás son blancos. Y dije yo, bueno, pues la mezcolanza que se hizo ahí entre las familias para que sean, a pesar de que son primos, sean de diferentes sabores y colores. Pero bueno. Quitando eso, creo que los actores están bastante bien en lo que hacen. El único problema es que ves la serie o ves este primer capítulo y dices, bueno, no está mal, pero no te impacta a un nivel de que necesitas urgentemente ver el siguiente capítulo. Eso me pasó con Juego de Tronos. En el momento que vi ese primer capítulo de Juego de Tronos, necesitaba ver el segundo, tercero, cuarto y por eso me volví fan. Y eso me ha pasado con algunas series, que veo el primer capítulo y tengo que ver todo lo demás. Pero hay otras series que simple y sencillamente no me atrapan. Y eso me pasó con Agents of S.H.I.E.L.D., que vi el primer capítulo y dije yo, bueno. Y fui al segundo capítulo, tercero, cuarto. Y mientras más capítulos veía, más me aburría y más me alejaba. No sé cómo pude terminar la primera temporada y llegué a la segunda y aún así vi como 7 u 8 capítulos de la segunda temporada, y simple y sencillamente nunca fue una serie que me atrapó. Me han dicho que ha mejorado, pero cada vez que intento verla, simple y sencillamente me aburren los personajes. En este caso, siento que los personajes de Medusa y Black Bolt son suficientemente interesantes como para querer saber un poco más de ellos. Esperemos que los próximos capítulos de Inhumans sean mucho mejores. Esperemos que, pues, igual los trajes mejoren, los poderes mejoren y que por alguna razón u otra nos expliquen por qué están en Hawái. Jamás me imaginé ver a los inhumanos en Hawái, como que en realidad no entiendo por qué se fueron ahí. Tal vez Chicago, San Francisco, no sé, Boston, hubieran sido unas mejores locaciones. No entiendo por qué Hawái, como que no sé. No se me hace como que un lugar idóneo para los Inhumans, pero bueno, ya veremos qué pasa con el resto de la serie. Pero les digo ahorita, si estaban pensando verla en IMAX, no lo hagan, es una pérdida de dinero. Espérense a que llegue a sus salas de TV, porque en realidad no lo merece. Pero bueno, me gustaría hablar un poquito más acerca de los Inhumans, pero ya no la chafa versión que apareció en Agents of S.H.I.E.L.D. o esta versión que está bastante correcta, que apareció en, o que pronto aparecerá en su propia serie. Quiero hablar de las raíces de tus personajes, y obviamente me refiero a los cómics. Porque yo siento que una de las cosas más importantes es no solo ver las películas, ver las series, sino también leer los cómics y saber de dónde vienen estos personajes y cuáles son sus versiones originales y cómo han crecido, modificado y cómo han ido evolucionando desde la primera vez que aparecieron. Yo tuve la oportunidad de leer sus primeras las primeras apariciones de los Inhumans en Los Cuatro Fantásticos. Y déjenme decirles, y esto es una recomendación muy importante para todos ustedes, llegó un momento donde Stan Lee y Jack Kirby estaban trabajando a un nivel por encima de todo lo que se estaba haciendo en los 60s en los cómics. Las cosas que ellos estaban haciendo eran increíbles. Y es curioso, ¿no? Porque ya tiempo después descubres que en realidad no se caían muy bien. Stan tenía ciertos problemas de admitir que él no lo hacía todo. Tenía graves, graves, graves problemas en repartir el crédito. Y en el caso muy particular de Jack Kirby, él está un poquito enojado con Stan Lee, porque Stan obviamente no le daba nada de crédito por todas sus contribuciones. Le daba el crédito obviamente del arte, pero no de todas sus contribuciones a nivel historia. Y muchas de las historias que aparecen especialmente en Los Cuatro Fantásticos, durante toda esa camada que fue del número 1, incluyendo todos los anuales, hasta el número 102, que fue el tiempo en que Stan Lee y Jack Kirby trabajaron juntos, en realidad no estaban siendo solo escritor y dibujante, estaban siendo escritores y un dibujante. Ambos estaban creando estas historias que son tan emblemáticas, tan importantes, y lo más triste es que ahora ya no tenemos un cómic de los Cuatro Fantásticos, sino que fue el cómic que lanzó el universo Marvel. Y creo que por eso debería de existir un cómic con los Cuatro Fantásticos, porque así de importantes son para el universo Marvel. Y muchos de los personajes que ahora siguen siendo populares, tanto en las películas como en los cómics, fueron presentados originalmente en los Cuatro Fantásticos, incluyendo personajes como Black Panther, ¿no? Que ahora ya va a tener, próximamente tendrá su película. Su primera aparición fue en los Cuatro Fantásticos, al igual que los Inhumans. La historia de los Inhumans empieza de la siguiente manera. Tenemos a tres villanos que estaban trabajando en diferentes partes del universo Marvel. Tenemos a Wizard, que era igual un científico loco que quería transformar todas sus creaciones y utilizarlas para el mal. Él se enfrenta contra Johnny Storm, la Antorcha Humana, en Strange Tales, y se vuelven enemigos. Más adelante aparece otro personaje llamado Pacepot Pete, que es un tipo ruso que había inventado un tipo de pegamento que en el momento que se lo disparaba a alguien, ese pegamento no se rompía y hacía que esta persona se quedara pegada totalmente. Y también tenemos a Sandman, que es el villano del Hombre Araña. Pues resulta que Wizard decide hacer su versión villana de los Cuatro Fantásticos. Y a esta versión villana le ponen los Frightful Four. Y como les acabo de mencionar, solo habían tres miembros originalmente. Sandman, que lo recluta, Wizard, Pacepot Pete, que eventualmente se cambiará el nombre a The Trapster, y obviamente Wizard, que originalmente nomás utilizaba un traje de vestir y se crea su propio su traje de villano, que está bastante bien hecho. Y una de las cosas que él hace, tiene unos discos que le permiten volar. En el caso de Pacepot Pete, además de tener este pegamento especial, hace varios inventos que le permiten enfrentarse contra diferentes personajes, porque son como explosivos, o son ¿cómo se llama esto? Una red que él puede lanzar y hacer que la persona se envuelva en esta red que estaba como que chiquita y la pudo lanzar y así, ¿no? Esas serían como que las habilidades de Trapster, porque crea trampas. De ahí sale su nombre. Y en el caso de Sandman, pues creo que todos conocemos a Sandman, al menos todas las personas que vieron Spider-Man 3 y han leído los cómics del Hombre Araña por ya muchos años. Pues resulta que Wizard se une con esos dos personajes para crear a los Frightful Four, pero les falta un cuarto miembro. Y Wizard recuerda que cuando él estaba de vacaciones en el Mediterráneo, conoció a una mujer que tenía una cabellera muy larga y que ella podía controlar esta cabellera. Van a reclutarla y en ese momento Medusa había perdido la memoria, tenía amnesia. Aparentemente estaba en un avión, el avión se estrelló, ella se golpeó la cabeza y tiene amnesia. En los cómics, la amnesia es causada por cualquier tipo de golpe a la cabeza. Pues resulta que reclutan a Medusa, le ponen de nombre Madame Medusa. Ella está totalmente a favor de ser parte de este grupo de villanos y se enfrentan contra los Cuatro Fantásticos. En realidad, no les puedo decir, tienen que leerlo. Esto sucedió en Cuatro Fantásticos número 36. Tienen que leer estos números, porque una de las cosas que más me encantaba de leer estos números con los Fantastic Four es que si tú los veías individualmente, no se veían tan indomables. Pero cada vez que se enfrentan a los Cuatro Fantásticos, les ganan una y otra vez. Hasta hay un momento donde el Wizard inventa una máquina que le lava el cerebro a la Mole y hace que la Mole se una a los Fantastic Four y se enfrente contra sus amigos. Entonces, llega un momento en que tú crees que ya no van a ganar los malos. O sea, lees número tras número y estás notando cómo los villanos están ganando constantemente y te empiezas a preocupar de que Reed Richards no va a tener la solución correcta para poder detener a estos personajes. Y así como va avanzando la historia, siempre el misterio de quién es Medusa está en el aire. Hasta que resulta que en un número, el número 44, presentan un personaje llamado Gorgon. No le vemos el rostro, al principio nomás oímos sus pisadas. Y vemos el nivel de destrucción que causan sus pisadas. Y es Gorgon que ya encontró a Medusa, o mejor dicho, los inhumanos ya encontraron a Medusa y mandaron a Gorgon a ir por ella. Ella trata de pedirle auxilio a los Cuatro Fantásticos porque tiene miedo de lo que le puede hacer Gorgon. Gorgon llega, se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, logra llevarse a Medusa y Medusa en ese momento recuerda quién es. Bueno, y ya en el número 45 es cuando ya presentan a todos los miembros de la familia real de los inhumanos, que en ese momento habían sido exiliados de Attilan por el hermano loco de Black Bolt. Ahorita que después de contarles más o menos cómo va la historia en general de los inhumanos, iré individualmente con los personajes para que tengan una idea más o menos de quiénes son y tengan una idea de qué es lo que pueden esperar de esta serie. Bueno, nos resulta que se junta ya la familia real y deciden, ya que están unidos, irse a enfrentar contra Maximus, que en ese momento ha tomado el trono de Attilan de manera, ¿cómo puedo decir?, injusta, siendo que él es el hermano menor, el que merece, obviamente, el trono es Black Bolt, no Maximus. Entonces, él, obviamente, cuando toma el trono, exilia a la familia real para que no le quiten su poder. Y cuando ya están juntos, la familia real unen fuerzas con los Cuatro Fantásticos y se le enfrentan contra Maximus y obviamente Black Bolt gana su trono. Algo muy importante ocurre aquí. La familia real de los inhumanos y los Cuatro Fantásticos forjan una amistad que los llevará y los unirá por muchos, muchos años. Hay un gran nivel de respeto entre la familia real y los Cuatro Fantásticos. Y curiosamente, por un tiempo parece que se unirán estas dos familias, ya que Johnny Storm se enamora locamente de Crystal. Crystal al principio piensa, cuando ve a Johnny Storm utilizar sus poderes, que él también es un inhumano, ya que obviamente puede controlar el fuego y ella tiene poderes de controlar los cuatro elementos. Entonces, ella no le tiene miedo al fuego, de hecho, ella puede controlar también el fuego, puede crear fuego también. Entonces, ella en ese momento se vuelve como un romance muy, muy al estilo Romeo y Julieta. Vienen de diferentes familias, vienen de diferentes razas, pero sin embargo quedan locamente enamorados. Entonces, obviamente, deciden juntos a estas dos familias enfrentarse a Maximus. Logran vencerlo y Black Bolt toma el trono de nuevo de Attilan. Pero Maximus, obviamente, decide ¿cómo puedo decir? Vengarse porque le quitaron el trono y crea una barrera de energía negativa que separará a Attilan del resto del mundo. Para las personas que no sepan qué es Attilan, Attilan básicamente es una ciudad bastante grande, muy, ¿cómo puedo decir esto? Científicamente superior a cualquier cosa que los seres humanos puedan crear y siempre está escondida del resto de la humanidad. Este sitio, esta guarida, esta ciudad ha sido movida a diferentes partes de la Tierra y también ha sido, ¿cómo se puede? Ha sido sacada de la Tierra y ha terminado hasta en el espacio exterior. Les explico. Primero estuvo en los Andes, después cuando los inhumanos notaron que muchas personas sabían dónde estaba su guarida, decidieron pasarse a las Himalayas y después cuando descubrieron que el medio ambiente de la Tierra los estaba envenenando, decidieron mudarse a la Luna. Después de estar un rato, se los juro, después de estar un rato en la Luna, regresaron a la Tierra, después regresaron a la Luna, después viajaron hasta el espacio de los Kree, se enfrentaron contra los Kree y dejaron a Attilan sobre el planeta Kree. Después regresaron a la Tierra, viene este gran enfrentamiento contra Thanos y finalmente a Attilan es explotado o explotada sobre Nueva York por su regente Black Bolt durante el crossover de Infinity. Pero bueno, retomando, resulta que decide Maximus cerrar este gran refugio del resto de la humanidad y crea esta barrera. Entonces, esto se hace por varias razones, porque no sabían qué hacer con los personajes de los inhumanos y dijeron, bueno, vamos a dejarlos en este gran refugio y de esa manera ya no tenemos que lidiar más con ellos, ya su historia ha terminado. Y también buscaban darle un final triste, un final muy melodramático al romance Johnny Storm y Crystal, porque de esta manera, al estar separados por esta barrera de energía negativa, ya no se podían ver y constantemente podíamos ir a escenas con Crystal llorando porque ya no puede ver a su amado Johnny y escenas con Johnny llorando porque ya no puede ver a su amada Crystal. Entonces, así se la pasaron por muchos años, por muchos números, hasta que finalmente Black Bolt decide que va a usar su máximo poder y destruir esta enorme barrera que rodea a su ciudad. Una de las cosas que mucha gente no entiende es que Black Bolt no es mudo. Sí puede hablar, pero el problema es que su voz tiene fuerza destructiva. Es lo mismo que pasa con Cyclops. Cyclops no es ciego, nomás que tiene que proteger su visión, porque obviamente su visión tiene gran poder destructivo. Igual con Black Bolt. Él puede hablar, pero cada palabra que él diga o cada ruido que emitan sus labios crea una fuerza tremenda de destrucción que tiene que hacer lo posible por estar en completo y total control, porque en el momento que algún sonido salga de su voz, perdón, algún sonido salga de su boca, puede destruir todo lo que está a su alrededor y de hecho en algún momento lo hizo y por eso es que sus padres mueren y su hermano queda loco. Ahora les explicaré exactamente por qué. Logra destruir esta barrera y es cuando ya finalmente los inhumanos pueden volver a ser parte del universo Marvel. Y una de las cosas más importantes que les puedo decir es que a través de los años, los inhumanos han tenido varias series. Primero estuvieron en Amazing Adventures, después tuvieron su propia serie llamada Los Inhumanos. Y han tenido, especialmente en recientes años, muchas, muchas series. Pero curiosamente han tenido miniseries y series regulares. Pero lo que aparentemente Marvel se rehúsa a entender, y es algo que tanto Jack Kirby como Stan Lee entendieron, hay ciertos personajes que están destinados a ser protagonistas en sus series, ya sea series individuales o en equipo. Por decir, si nos vamos con los Hombres X, yo siento que Cyclops siempre puede ser un protagonista dentro de un equipo. pero sin embargo, cuando le das su propia serie, simple y sencillamente no funciona. A diferencia de Wolverine, que puede ser un personaje protagonista dentro de un equipo, pero también si le das su propia serie, también puede funcionar fuera del equipo. Hay ciertos personajes que sí, hay ciertos personajes que no. Y curiosamente, los inhumanos como conjunto funcionan solo como personajes de apoyo. Son excelentes cuando aparecen como invitados especiales en algún título, pero sin embargo, si les dan su propio título, simple y sencillamente no funcionan. De hecho, a Karnak le acaban de dar también su título y duró muy poco, porque simple y sencillamente no son tan interesantes los personajes como para apoyar su propio título. Y yo he tenido la desgracia de leer varios títulos de ellos y simple y sencillamente nunca me han llamado la atención. No sé si es algo mío o sea algo compartido, porque aparentemente Marvel insiste en seguirles dando oportunidades a estos personajes y en realidad no creo que ellos tengan en verdad la suficiente y el suficiente puedan generar suficiente interés de los lectores para aguantar un título regular o un título individual. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes es saber también de dónde vienen estos personajes y cuáles son sus lazos con los Kree. Como todos ustedes saben, hay dos razas, bueno, muy importantes en el universo Marvel. Hay muchísimas más, pero dos razas alienígenas que son consideradas las más importantes, son las que más han aparecido y las que de alguna manera u otra son responsables de muchos de los crossovers y de las creaciones de superhéroes y supervillanos, son los Skrulls y los Kree. Obviamente hay personajes, razas alienígenas tan importantes como los Badoon, los Brood, los Kymellians, los ¿cómo se llaman estos? Los Shi'ar. Pero los Kree y los Skrulls siempre han sido muy importantes en el universo Marvel. Los Skrulls fueron creados y su primera aparición fue en el Cuatro Fantásticos número 2. Más adelante fueron creados los Kree, que también hicieron su primera aparición en los Cuatro Fantásticos. Y ellos han sido responsables de la creación de muchos personajes, ¿no? Como Ronan, el Acusador, Super Skrull. De alguna manera u otra, Captain Marvel y Miss Marvel tienen que ver con, tienen orígenes de Kree por ahí. Y obviamente la guerra de los Kree y los Skrulls ha sido una guerra que ha llevado muchísimos, muchísimos años y que simple y sencillamente nunca tendrá un final. Pues resulta que la enemistad entre estas dos razas alienígenas tiene muchísimos, muchísimos años de existir y de vez en cuando estaban triunfando los Skrulls, de vez en cuando estaban triunfando los Kree, y lo que deciden hacer los Kree es crear un ejército de personas que puedan ser soldados para enfrentarse a los Skrulls sin tener que exponer vidas de Kree. Entonces, cuando estaban explorando el sistema solar, encuentran la Tierra, encuentran a los primeros Homo sapiens, deciden hacer experimentos con ellos y después de hacer varios experimentos crean la raza inhumana. Están cercanos a los humanos, pero ya son inhumanos. Se parecen, están idénticos a los seres humanos, no más que tienen una vida más longeva, más fuerza física, más resistencia. Es como seres humanos más perfectos, ¿ok? Después de un rato, los Kree se aburren de estar explorando y jugando con estas razas inferiores, porque obviamente los humanos son considerados razas inferiores. Abandonan sus experimentos y dejan a los inhumanos en la Tierra. Lo que deciden hacer los inhumanos para protegerse a sí mismos es crear el Gran Refugio, que obviamente es Attilan, que es esta gran ciudad súper avanzada, y ahí se esconden de la humanidad porque tienen miedo de que la humanidad abuse de ellos y también porque ellos empiezan a experimentar consigo, con sí mismos. Y una de las cosas que ellos descubren son los cristales de Terrigen. Los cristales de Terrigen son unos cristales que al ser sumergidos en un líquido producen un gas. Este gas hace que cualquier persona con un gen inhumano se transforme en algo diferente. Muchas veces dicen, a través de diferentes cómics, que lo que hace este proceso de terigénesis es sacar tu verdadero yo, sacar tu verdadero rostro, agarrar todo lo que tienes por dentro y exponerlo. En realidad, hasta donde lo he visto yo en otros cómics, dicen que todas las transformaciones y mutaciones son al azar y nunca sabes qué va a pasar. Pero una de las cosas que sí sabes es que el resto de tu vida dependerá muchísimo de cómo sea tu transformación. Y aquí es algo que vemos, que me llama mucho la atención de los inhumanos, que es interesante. Sin embargo, no sé si esto pueda cargar una serie, pero se me hace interesante. Hay un sistema de castas en la raza inhumana. Mientras más humano y más hermoso te veas, estás más alto en tu casta. Mientras más feo y más deforme estés, estás en un espacio inferior. No importa quiénes sean tus padres, no importa cuál haya sido tu vida previa. En el momento que tú te expones a este gas, en ese momento naces de nuevo. Por eso se llama terrigénesis. En el momento que tú naces, de en ese momento en adelante es cuando en realidad empieza tu vida y podrás ser parte de unas castas. Una de las cosas que es más bien vista dentro de la raza inhumana es si tienes poderes de volar, ya sea si puedes volar a través de poderes mentales, si puedes nomás desafiar la gravedad controlando la gravedad a tu alrededor, o si tienes alas. Pero si puedes volar, estás en una casta más alta, y si estás deforme o tienes una mutación que en realidad no tiene gran belleza, o sea, de gran ayuda, tal vez sea fuerza física, como es el caso de Gorgon, simple y sencillamente estás en una casta inferior. De hecho, eso le pasa a los hermanos Tritón y Karnak. Tritón es mayor y Tritón tiene su terigénesis. Cuando él sale, se ve como un pez humano. O sea, su rostro es humanoide, su cuerpo también, pero es todo verde y tiene escamas. Y desafortunadamente pierde la habilidad de respirar aires. Tiene siempre que estar bajo agua. Después de esta mutación tan agresiva, los papás le pidieron a su hijo, a Karnak, que por favor no se arriesgara a significante mutación. Entonces, obviamente, por eso es que Karnak nunca se expuso al vapor de los cristales Terrigen. Entonces, él es un inhumano normal que ha tomado mucha práctica con artes marciales, y a través de este gran entrenamiento, él puede detectar cuando algo tiene una falla, golpear esa falla, y de esa manera puede romper mármol, piedra, hasta el mismo diamante, porque no importa qué tan dura sea la sustancia, tiene una falla y Karnak puede detectarlas. Pero bueno, entonces lo que termina pasando es que después de que los Kree abandonan a sus creaciones y ellos empiezan a experimentar consigo mismos, pasan muchos años y nacen los personajes de la familia real que todos conocemos. Y como bien saben, van de la siguiente manera: Black Bolt, que es el príncipe y eventualmente será el rey de los inhumanos. Su nombre real, aunque no lo crean, es Blackagar Boltagón. Su hermano, obviamente, es Maximus, que aún no está loco, pero eventualmente estará. Medusa, Karnak, Gorgon, Tritón y Crystal. ¿Okay? Nacen estos personajes, poco a poco van creciendo, y resulta que Black Bolt, por sus poderes, que cada vez que emite un ruido puede destruir algo, él fue expuesto a los vapores de las cristales terrigen desde muy pequeño. Él desde muy niño tiene que aprender a controlarse. Entonces él, siempre lo metían en un cuarto especial, secluido de todo el resto del mundo, para que no destruyera nada. Y la única persona que se atrevía a verlo y hablar con él era Medusa, la única que no le tenía miedo a su voz. Y por eso, poco a poco, se van conociendo y se van enamorando. De ahí nace este amor tan perfecto entre ellos dos, porque ella fue la única persona que le extendió una mano. Entonces, a pesar de que son primos, ya se juran matrimonio y eventualmente se casarán. Y resulta que cuando ya a los 18 años Black Bolt ya puede salir de este cuarto y ya puede, porque ya han descubierto que tiene suficiente control de sus poderes para no destruir nada a su alrededor, descubre que su hermano Maximus quiere tomar control de Attilan y ser el nuevo rey, a pesar de que no le corresponde ser el nuevo rey. Y lo que está haciendo es, se une con espías Kree para de esa manera poder tomar control de Attilan. Los Kree, a pesar de que habían abandonado a sus creaciones, seguían manteniendo un cierto nivel de investigación con ellos, y cuando descubren que ahora no solo son seres como seres humanos perfectos, ya son seres humanos con superpoderes, ya ahora tienen más ganas de utilizarlos como armas, como era su plan original. Entonces empiezan a hacer planes con Maximus para que de esa manera Maximus pueda tomar el trono y se pueda hacer una unión inhumana con los Kree para que de esa manera puedan enfrentarse, digamos, puedan utilizar a los inhumanos como armas contra los enemigos de los Kree, que son los Skrulls. Se da cuenta de esto Black Bolt cuando la nave de los Kree sale volando para reportar todo lo que está pasando. Decide utilizar Black Bolt sus poderes. Al utilizar sus poderes sin control por primera vez, dejándose ir al 100%, destruye la nave de los o mejor dicho, destruye parte de la nave de los Kree. Esta nave cae hacia Attilan y destruye una de las torres de Attilan, donde curiosamente estaban los papás de Black Bolt y Maximus. Entonces, de alguna manera u otra, el uso de sus poderes en su totalidad por primera vez hace que Black Bolt sea, sin querer, el asesino de sus padres. Y también estar tan cerca a su hermano cuando su hermano utiliza sus poderes hace que quede Maximus total y completamente loco, porque escuchó este ruido gigantesco a 1000%, tan cercano que obviamente lo desequilibra total y completamente. Sigue siendo tan inteligente como antes era, pero sin embargo, ahora está total y completamente loco de atar. Entonces, sí, vamos a ver qué más podemos contarles acerca de los inhumanos. Pues ya les comenté, vamos a verlos individualmente y después trataremos de explorar un poquito acerca de las historias donde ellos han tenido algún tipo de importancia. Obviamente ya les comenté, Black Bolt puede volar, puede utilizar él puede como que capturar energía y utilizarla para superfuerza, es invulnerable, obviamente tiene esta voz destructiva, es un buen líder y aunque nadie puede entender lo que él está diciendo, porque obviamente no puede hablar. Medusa tiene como que puede entender sus intenciones con solo verle los ojos, con solo sentir su corazón. O sea, una de las cosas más bonitas de ellos dos, de Medusa y Black Bolt, es que se pueden entender sin palabras. A través de todas las historias de los inhumanos, Black Bolt es muy curioso, siempre es el líder de Attilan, lo despojan, vuelve a ser el líder, lo despojan, vuelve a ser líder, lo despojan. Y cada vez que lo despojan, una de dos, o Maximus se vuelve el líder, se vuelve el rey, o Medusa se vuelve la reina de los inhumanos. Y pues por mucho tiempo, los inhumanos tuvieron como que no mucho juego dentro del universo Marvel, hasta recientes años, cuando pasaron a dos cosas importantes o tres cosas importantes, debería decir. Una de ellas fue cuando se fue creado el Illuminati. Como todos ustedes saben, los personajes del Illuminati son las personas que están como que a cargo de los equipos o razas más importantes del universo Marvel. Por decir, el representante de los Avengers es Iron Man, el representante de los Cuatro Fantásticos es Reed Richards, el representante de los mutantes y los Hombres X en particular es el Profesor X, el representante de Atlantis es Namor y obviamente el representante de los Inhumanos es Black Bolt. Y también como miembros están Doctor Strange y Black Panther eventualmente. Entonces él se vuelve miembro de los de este equipo secreto llamado los Illuminati, que hasta donde yo leí en la miniserie de los Illuminati, New Avengers The Illuminati, cada vez que querían hacer cualquier tipo de acción clandestina siempre les salía muy mal. Entonces no era como que el mejor equipo, pero esa fue una de las participaciones más importantes de Black Bolt. También él fue una de las personas que votó para que sacaran a Hulk de la Tierra, que eso nos da inicio a Planet Hulk. Después viene Werewolf Hulk. Y después descubrimos durante Werewolf Hulk, o mejor dicho, después en Secret Invasion, que en algún momento un Skrull tomó el lugar de Black Bolt. Esto ha sucedido antes. De hecho, hay un momento donde mucha gente pensaba que Maximus había muerto, pero en realidad no estaba muerto. Novas había transferido toda su esencia y todo su cerebro, toda su mente al cuerpo de Black Bolt. Y por muchos años, Medusa creía que estaba junto a Black Bolt cuando en realidad estaba con el cuerpo de su amado que tenía el cerebro de su hermano Maximus. Entonces ya más de una vez han suplantado a Black Bolt y a pesar de la cercanía y amor que hay entre Medusa y Black Bolt, Medusa nunca se ha dado cuenta. Entonces eso fue una de las cosas interesantes. Más adelante también, cuando a la gente de Marvel le interesó mucho explorar lo que había en su lado cósmico, con cómics como Annihilation y que fue el otro Annihilation Conquest. Sí, fue en el hecho, sí, recuerdo, fueron tan malos. O sea, Annihilation. ¿Fue Conquest? Sí, fue Annihilation Conquest. Entonces, decidieron seguir explorando este lado cósmico, los editores de Marvel, y decidieron agarrar a los inhumanos, que literalmente no estaban haciendo nada, y los mandaron al espacio. Y ahí es donde resulta que Black Bolt se vuelve el rey de los Kree y esto lo mete en un conflicto contra el hermano de Cyclops, porque en ese momento teníamos a los Kree contra los Shi'ar y Vulcan, el hermano de Cyclops, había tomado control de los Shi'ar y cuando toma control Black Bolt de los Kree, obviamente viene este conflicto que se llama The War of Kings, que ahí fue donde otra vez le trataron de dar mucha más importancia a los inhumanos. En realidad no creo que lo hayan logrado, pero pues para algunas personas se les hizo muy interesante esto. Y después, más adelante, después de este conflicto en el espacio llamado War of Kings, viene un conflicto en la Tierra donde Thanos está buscando a su hijo Thane, que sabe que está escondido dentro de Atlan, porque es mitad eterno y mitad inhumano, y resulta que decide buscar a su hijo para poder matarlo, lo trata de proteger a Black Bolt, y su manera de protegerlo es destruyendo a Atlan en el cómic de Infinity, y es cuando todo el gas de estos cristales Sturgeon se escapa primero por Nueva York y después por el resto del mundo. Que esto tiene dos, dos ¿cómo se llama esto? Tiene dos cosas que suceden por culpa de esto. Una es que descubrimos que habían varias tribus de inhumanos que no vivían en Atlan, que estaban fuera de Atlan y habían tenido relaciones con mujeres humanas o con hombres humanos, y habían nacido varios niños que eran mitad inhumanos y mitad humanos. Estos niños, al ser expuestos al terigen, se transforman en inhumanos. Entonces de ahí salen personajes como la tercera Miss Marvel, Kamala Khan, que ella nunca pensó que tenía un pasado superheroico, nunca pensó que tenía un gen inhumano y sin embargo sí lo tenía y es activado con esta niebla. Y también otra cosa que hace, descubrimos que esta niebla en exceso aparentemente es como una plaga para los mutantes. Curiosamente, algo que se les olvidó a algunos de los creativos de Marvel es que en algún momento, en la miniserie de Son of M, Quicksilver se roba algunos cristales terrigen para de esa manera exponer a todos los mutantes que perdieron sus poderes durante House of M. Y estos mutantes, en vez de morir, adquieren diferentes poderes. Entonces, como que si no tienes poderes y eres mutante, te puede activar un poder diferente el Terigen, pero si eres mutante y no has perdido tus poderes y eres expuesto a las nieblas Terigen, mueres. Como que ahí hay una pequeña contradicción, pero bueno, todo resulta más que nada porque en este momento, como todos ustedes saben, los derechos para hacer películas y series de televisión de los Hombres X y todos los mutantes no están en manos de Disney o Marvel, sino están en las manos de Fox. Y mientras Fox siga produciendo películas de los Hombres X, Marvel o Disney no le pueden quitar la licencia a estas personas. Entonces, yo siento que Disney, que es la compañía que controla a Marvel en ese momento, le pidió a las personas de Marvel que le dejen de dar tanta importancia a los Hombres X, porque no tienen los derechos para hacer películas con ellos, entonces sienten que están promocionando una licencia que ellos no tienen. Entonces, por ende, es que en recientes años han tratado de suplantar todos los títulos mutantes con títulos inhumanos. Aunque en algunos casos no lo pueden hacer del todo, porque hay ciertos personajes mutantes que son tan, tan populares que sería tonto de quitarles cómics, por decir Wolverine, o Los Hombres X, o Cable, o Deadpool. Entonces, como que está en un espacio muy, muy difícil Marvel, donde no quiere promocionar propiedades que ellos no tienen el control total, pero sin embargo se ven forzados a seguir promocionando ciertos cómics porque saben que mal que bien van a generar un dinero. Pero bueno, esas son las cosas que suceden más importantes en la vida de Black Bolt, hasta donde yo recuerdo. En el caso de Medusa, obviamente después de ser miembro de los Five Foot Four, regresar a ser parte de los Inhumanos, tuvo mucho tiempo como prometida de Black Bolt. Nunca se pelearon, pero de vez en cuando ella regresaba a la Tierra para tener ciertas aventuras. Hubo un número muy interesante del Hombre Araña, donde el Hombre Araña se enfrenta contra ella, que fue bastante divertido porque todo al final fue por causa de una mentira. Un tipo contrató a Medusa como modelo, después hubo una disputa y después el Hombre Araña tiene que enfrentarse contra Medusa porque el tipo que la había contratado como modelo mintió y dijo que ella lo había atacado. Una larga historia, pero es un cómic muy divertido por ahí. También por un tiempo hubo un pleito, un distanciamiento entre Sue Storm y Reed Richards, en donde Sue deja de ser miembro de los Cuatro Fantásticos y Medusa se vuelve miembro de los Cuatro Fantásticos para reemplazar a Sue por un tiempo. Mucho, mucho tiempo más. De hecho, fue en los últimos como 5, 6, 7 años. El cómic de los Cuatro Fantásticos se dividió en dos. Y estaba el cómic de los Cuatro Fantásticos y el cómic de FF o Future Foundation, donde los Cuatro Fantásticos eligen a cuatro personajes para tomar su lugar mientras ellos se van en una aventura y eligen a Scott Lang, Ant-Man, She-Hulk, la novia de Johnny Storm en ese momento, que se me olvida su nombre, creo que es Darla, si estoy en lo correcto, y Medusa toma el lugar de la mujer invisible de nuevo. Entonces, a través del tiempo, después de su breve momento con la amnesia y su tiempo con los villanos de los Frightful Four, Medusa ha tratado de siempre ser parte de los héroes. En el caso muy particular de Karnak, pues bueno, sus partes interesantes pues son pocas. Creo que lo más interesante que puedo decir de él es tiene cierto celo contra Gorgon, porque Gorgon es como que el más extrovertido y Karnak es el más introvertido. Hacen un buen equipo cada vez que los mandan a buscar a alguien, porque uno es como que el cerebro y otro es la fuerza, pero sin embargo siempre están ahí discutiendo y peleando por exactamente eso, de que tienen como que una diferencia de actitudes. A Karnak, su poder mayor obviamente es el descubrir la falla de cualquier cosa y de esa manera poder romperla con solo un caratazo. En el caso de Gorgon, obviamente su poder viene de sus piernas. Con solo pisar muy fuertemente el suelo puede crear ondas de shock similares a un terremoto. Es físicamente muy fuerte y igual es como que el más gracioso de todos ellos, porque es, digamos, como el Drax. Si han visto las películas de los Guardianes de la Galaxia, Gorgon es muy como el Drax. Y Tritón es un personaje igual de introvertido que su hermano. Se la pasa en el agua la mayor parte del tiempo. No es mucho de hablar con nadie. Nunca se mete en graves problemas. Su mayor tranquilidad es estar en el mar. No está muy involucrado con el resto de ellos, ya que es como que el que se ve menos humano y por ende se retrae del resto de ellos. Y en el caso de Crystal es un personaje muy importante porque, a pesar de que siempre la han pintado como la chica casta, pura y bella, ha tenido muchas aventuras con muchos personajes en el universo Marvel. Su primera amor fue Johnny Storm y por mucho tiempo fueron pareja, estuvieron muy enamorados. Obviamente ya les comenté que en este primer arco donde se conocen, desafortunadamente no pueden terminar juntos. Cuando Black Bolt logra destruir este campo de energía que separa el Gran Refugio del resto de la humanidad, finalmente Crystal puede estar con Johnny. Y juntos empiezan a salir y eventualmente ella se vuelve parte de los Cuatro Fantásticos, reemplazando a la Mujer Invisible cuando la Mujer Invisible está embarazada y no puede participar en las aventuras de los Cuatro Fantásticos. Entonces ella se vuelve como que el primer reemplazo de algún miembro de los Cuatro Fantásticos, que es bastante importante. Y lo que termina sucediendo con ellos dos es que eventualmente se tienen que separar porque ella tiene que regresar a estar con su familia. Y cuando está con su familia, conoce a Quicksilver. ¿Recuerdan que mencioné que Quicksilver tiene algo que ver con una miniserie que se llama Son of M, donde él se roba en los cristales Terrigen? Bueno, resulta que todo eso sucede cuando los Avengadores tienen una aventura ahí en las Himalayas y cuando termina esta aventura pierden a Quicksilver, creen que está muerto, pero en realidad no está muerto, nomás está herido, lo recogen los inhumanos, la que lo cura y lo cuida es Crystal, y curiosamente Crystal y Quicksilver se enamoran. Obviamente ella se le olvida decirle esto a su novio Johnny Storm. Entonces, cuando Johnny Storm la va a visitar, al llegar a Attilan, oh sorpresa, descubre que su novia ya se enamoró de otro hombre, y no solo eso, se van a casar. Y bueno, no está nada feliz Johnny Storm. Johnny eventualmente lo acepta y los deja. Y empieza ya el cortejo formal de Quicksilver y Crystal y eventualmente se terminan casando. Desafortunadamente, uno de los problemas que tiene Quicksilver es que nunca se ha sentido aceptado. No se siente aceptado por la humanidad, no se siente aceptado por los Vengadores, no se siente aceptado por los mutantes ni los hombres X y tampoco se siente aceptado por los inhumanos. Simple y sencillamente es una persona que tiene una autoestima tan baja que nunca puede estar tranquilo. Entonces, esto, a pesar de que él quiere y ama mucho a Crystal y es recíproco, esto lo lleva a tener varios conflictos constantemente donde él se olvida de ella, no la cuida, no le dice te amo tan seguido como debe, y lo que termina sucediendo es que ella, a pesar de ya haberse casado con Quicksilver, a pesar de ya tener una hija con él, porque de hecho hay un momento donde Crystal está embarazada y es cuando los Cuatro Fantásticos descubren que los miembros de los inhumanos, por estar en un área tan limpia y tan fresca y tan bien cuidada que es Attilan, el smog y todo el medio ambiente humano que a través de los años ha sido tan, ha sido tan ensuciado por N mil y un cosas, deciden que la única manera de que puedan seguir sobreviviendo los inhumanos es alejándose de la Tierra y se van a la Luna. Resulta que afortunadamente Attilan puede ser transportada de un lugar a otro, así como fue transportada de los Andes a las Himalayas, también puede ser transportada de las Himalayas hacia el área azul de la Luna. El área azul de la Luna es un área donde si hay oxígeno, es el área donde está, donde el Watcher observa a la Tierra. Y esta área azul fue creada curiosamente por los Kree muchísimos años atrás, cuando los Skrulls hicieron una competencia entre los Kotati, que son unos seres planta que vivían en el mismo espacio de los Kree, hacen una competencia entre los Kree y los Kotati a ver quién ganaría un premio. Los Kree crean el área azul de la Luna, que es un área donde puedes respirar porque es un área con oxígeno, y los Kotati crean un enorme y precioso jardín. Curiosamente, los que ganan el concurso son los Kotati, se enojan los Kree, matan a los Skrulls, matan a los Kotati, utilizan la nave de los Skrulls para volverse una raza más interestelar, y de ahí nace el conflicto entre los Skrulls y los Kree. Entonces, curiosamente, los Kree fueron los creadores de los inhumanos, y los inhumanos, cuando tienen que irse de la Tierra y llegan a la Luna, van a un área creada curiosamente por sus progenitores, los Kree. Cuando ya están en la Luna es cuando finalmente nace la hija de Crystal y Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Nace la niña y le nombran Luna, porque obviamente nació en la Luna, y no se llama Moon, se llama Luna. Y resulta que los genes mutantes cancelan los genes inhumanos y viceversa, entonces la niña nace 100% humana. No es ni mutante ni inhumana. Esto lleva a Crystal a estar muy contenta porque no quiere que su hija se exponga a la niebla Terrigen porque puede ser que se transforme en algo bastante feo. Pero curiosamente, esto crea el primer conflicto entre ellos dos porque Quicksilver sí quiere que su hija se exponga a la niebla, porque no quiere que su hija sea rechazada ni por sus ni por los inhumanos ni por los mutantes. Quiere que la niña tenga poderes y él a fuerzas la quiere exponer a la niebla Terrigen. Crystal no quiere y ahí es como que el primer conflicto que ellos tendrán. Mucho tiempo después, en la miniserie de Visión y la Scarlet Witch, en la segunda miniserie que ellos tienen, Crystal conoce al vecino humano totalmente sin nada excepcional de Visión y Scarlet Witch, y se enamora de él y le empieza a poner los cuernos a Quicksilver con el vecino de su cuñada. Cuando obviamente Quicksilver descubre esto, es cuando crea una brecha entre ellos dos. Y aunque siguen casados, siguen como pareja, ya nunca pueden recuperar lo que alguna vez tuvieron. Un tiempo después, Reed Richards y Sue Storm abandonan los Cuatro Fantásticos y se crea un nuevo equipo de los Cuatro Fantásticos, donde está la segunda Miss Marvel, Sharon Ventura, obviamente la Mole como el líder, Johnny Storm, y Crystal entra al equipo. En ese momento, Johnny Storm está casado con Alicia Masters y Crystal está casada aún con problemas con Quicksilver. Entonces, Johnny, aunque sigue enamorado de Crystal, ahora está casado con Alicia y obviamente no puede estar con Crystal. Entonces esto crea suficiente conflicto entre ellos dos. Pero bueno, al final nunca pasa nada indebido entre ellos dos. Eventualmente Crystal abandona los Cuatro Fantásticos y más adelante será parte del equipo de los Vengadores, mientras Quicksilver se vuelve parte del equipo de X-Factor de ese tiempo. Y lo que termina sucediendo acá es que Crystal, al ser parte de los Vengadores, se vuelve parte de un triángulo amoroso entre Black Knight, Circe y ella. Porque una de las cosas más interesantes que siempre ha sucedido entre los Vengadores es que siempre tienes a los tres personajes importantes, que son Iron Man, Thor y Capitán América, o alguna versión de esos tres personajes importantes. Y los otros cuatro personajes, tres, cuatro o cinco personajes que están involucrados en los Vengadores, ahí es cuando creas todos los triángulos o cuadros románticos. De hecho, en algún momento teníamos a esos tres personajes importantes, al triunvirato de los Vengadores, y el cuadro o el cuarteto romántico era entre Swordsman, Visión, Scarlet Witch y Mantis, ¿no? Y antes de que estuvieran ellos, el triángulo amoroso era Hawkeye, Scarlet Witch y Visión. Porque siempre quieres crear como que ese tipo de melodrama en los Vengadores. Y obviamente aquí el melodrama fue creado por Crystal, a Black Knight y Circe. Yo en realidad sentí que Dane Whitman sería el tercer Black Knight. Y Crystal hacían una muy bonita pareja, pero desafortunadamente pasaron en mil y un cosas muy complicadas. Tuvo que abandonar a Crystal para ser la pareja de Circe, porque Circe se estaba quedando loca. Y hay ciertos momentos cuando los Eternos quedan locos, que tienen que como que unirse con un ser humano, o si no pueden perder la cordura. Es una larguísima historia. Y eventualmente ya Crystal regresa con los inhumanos. Sigue casada con Quicksilver a pesar de todos sus problemas. Y lo que termina sucediendo es que viene House of M. Todo fue creado gracias a que Quicksilver le pide a Scarlet Witch que cree un mundo donde los mutantes son los regentes. Después de esto, vienen estas palabras tan importantes en el universo Marvel cuando dice Scarlet Witch, no more mutants. Y ahí es cuando pierde sus poderes Quicksilver. Quicksilver utiliza los cristales Terrigen para darse nuevos poderes, expone a Luna estos poderes y es cuando Crystal ya no puede aguantar más y se divorcia de este mal hombre. Y finalmente lo abandona. Y aquí es cuando viene una serie de historias donde tienen juego los inhumanos, pero sin embargo nunca hay como que grandes momentos con ellos. Está la de Son of M, que es la secuela de House of M, que es cuando, después de que varios mutantes pierden sus poderes, Quicksilver utiliza los cristales Terrigen para regresarles algunos poderes a estos mutantes. También viene Silent War, que es cuando las personas del gobierno se quedan en posesión de estos cristales Terrigen y los inhumanos no confían en la raza humana para tener este poder y se los quieren quitar. Y de ahí viene esta historia. Obviamente ya les mencioné que fue miembro de los Illuminati, o sigue siendo miembro de los Illuminati, Black Bolt. Después de esto vino lo que es Secret Invasion, donde descubrimos que Black Bolt fue reemplazado por un Skrull por un breve tiempo. Por eso fue que Hulk le pudo ganar cuando se enfrentaron en la luna. También estuvo en War of Kings, que ya les expliqué más o menos qué es lo que pasó ahí. También estuvo Realm of Kings. Por un tiempo, Jonathan Hickman empezó a hacer todo un rollo con los inhumanos universales, donde descubrimos que además de experimentar con la raza humana, los Kree experimentaron con otras razas como los Centauris y como los Dire Wraiths y los Kymellians. En realidad, nada de lo que ha escrito Jonathan Hickman para Marvel he entendido qué ha pasado. O sea, el tipo, sé que mucha gente adora sus Cuatro Fantásticos. Yo en particular, cada vez que intentaba leer los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, me confundía más y simple y sencillamente tiraba la toalla. Y después obviamente viene este crossover que sí fue muy importante. A mí personalmente no me llamó mucho la atención, igual porque lo escribe Jonathan Hickman, pero se llama Infinity y es cuando viene todo este enfrentamiento entre Thanos, su grupo que se llama The Black Order y los Inhumanos. Viene todo este enfrentamiento durante Infinity, que es cuando Black Bolt decide que la única manera de ganarle a Thanos es explotar Atilan. Atilan cae en el río Hudson, que está cerca de Nueva York, y suelta todo el vapor, toda la niebla terrígena por toda la ciudad de Nueva York, y es ahí donde se crean nuevos inhumanos que antes no se habían creado. Dos de los más importantes obviamente serían Kamala Khan, que es la nueva Miss Marvel, y también Ulises, que fue el inicio de todo lo que fue Secret Wars 2, que a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó. Yo particularmente lo leí, no se me hizo mala Secret Wars 2, se me hizo innecesaria. Creo que no merecía el nombre de... Ah, perdón, no, no Secret Wars, Civil War, Civil War 2. Igual no creo que merecía el nombre de Civil War, porque el pleito fue bastante fácil de resolverse. Y la conclusión fue muy como que al aire, o sea, nunca sabes qué terminas y las predicciones de Ulises, porque obviamente el poder inhumano de Ulises es ver el futuro y nunca sabes si sus predicciones del futuro son reales o son falsas. Entonces, pues en realidad, después de todo lo que ocurrió en Infinity, no han creado personajes así súper interesantes dentro del universo Marvel, pero lo que sí ha logrado hacer Marvel es darle más importancia, más juego a los inhumanos, y por eso es que ahora ya tienen su propio título, que son los tuvieron el título de Uncanny Inhumans. Yo creo que ya nomás son los Inhumans a secas, pero ya tienen más juego dentro del universo Marvel, cuando antes solo tenían miniseries. Una de ellas, de 12 números, escrita por Paul Jenkins y dibujada por Jay Lee, es una que mucha gente me ha recomendado. Yo la intenté leer, pero desafortunadamente Paul Jenkins a mí se me hace como un escritor muy aburrido. Y leí el primer número, con trabajo aguanté el segundo número, ya para el tercer número tiré la toalla. Pero una de las cosas que hace esta miniserie de 12 números es explicar muy bien cómo funciona la casta de la raza inhumana y qué es lo que ocurre antes, durante y después de tu cambio de inhumano a normal, a inhumano ya transformado por la terigénesis. Y habla mucho acerca de este juego de poder entre Maximus y Black Bolt y todo lo que está sucediendo. Lo he intentado leer, les juro que he intentado, pero en verdad Paul Jenkins no se me hace un escritor muy bueno. Y también más adelante hubo otra miniserie donde Ronan el Acusador llega y toma rehén a toda la ciudad de Attilan. Entonces tiene que haber un pleito entre Ronan y Black Bolt para ver quién es el que va a guiar a los inhumanos más adelante. Y algo que también se me olvidó decir, hablando de Crystal, ya cuando finalmente se divorció de Quicksilver y ya nomás es otra vez una princesa de los inhumanos, cuando toma el control de los Kree, Black Bolt, Ronan, que era el regente de los Kree antes de que Black Bolt tomara el control, Ronan se tiene que casar con Crystal para hacer más fuerte la unión entre los inhumanos y los Kree. Y originalmente Crystal no quiere casarse con Ronan, Ronan no quiere casarse con Crystal, pero a través de varias aventuras durante War of Kings y Realm of Kings se enamoran y ahora y obviamente ya se tienen que separar. Me imagino que van a hacer más con ellos eventualmente. Y pues, ¿qué más les puedo contar de los inhumanos? En realidad no se me hacen personajes tan interesantes. Prefiero, pero por mucho, a los Hombres X. Creo que los Hombres X han tenido muchos más años de gloria cada vez que les han dado cómics. Aunque al principio sus primeros números De hecho, sus primeros, que fueron 93 números, no fueron muy, muy bien vistos. Del número 94 en adelante, déjenme checar si efectivamente fue el número 94 donde ya empiezan a fluir los hombres X. Sí, efectivamente es el número 94. Fue el Giant Size X-Men número 1. Y de ahí en adelante, del 94 en adelante, los nuevos Hombres X toman control del título y el título ya se vuelve a, pues, todo el hit que fue en lo que fue el final de los 70s y todos los 80s y 90s. Al principio, sí, los Hombres X no tuvieron mucho éxito, pero tuvieron altibajos interesantes y era un elenco muy bonito. Con el que podías hacer muchas cosas. Curiosamente, yo nunca sentí esto de parte de los inhumanos, pero bueno, ahora Marvel le quiere dar una oportunidad a los inhumanos para que básicamente ellos tomen tomen el lugar de los mutantes, porque pues tristemente ellos no tienen el control de sus aventuras en el cine y por ende sienten que tienen que controlar todas las licencias. Entonces, desafortunadamente, no tendremos a los Hombres X tan a la vista como los teníamos antes en los años de Marvel, pero ahora tendremos a los Inhumanos, los tendremos en televisión, ya no los tendremos en cine, los tendremos en televisión, y pues ya les conté un poquito acerca de su pasado, un poquito de las historias donde ellos habían salido, para algunas de las historias donde ellos tuvieron juegos importantes. Espero que hayan aprendido un poco acerca de estos personajes. Di dos o tres títulos que creo que son divertidos, que pueden, que les pueden interesar. Está una novela gráfica de los Inhumanos, donde descubrimos igual mucho acerca de cómo se manejan estas ideas de procreación entre los Inhumanos, porque si tienes a un Inhumano que tiene poderes muy fuertes, no lo puedes combinar con otro inhumano que tiene poderes muy fuertes porque puede ser que el hijo sea destructivo. Entonces, ahí en esta novela gráfica ves más o menos que algunos miembros de la raza inhumana tienen prohibido procrearse. También hay un momento donde Karnak y Gorgon son parte del elenco de apoyo de Daredevil. Esos números son también bastante divertidos. Voy a subir dos o tres imágenes a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, de algunos títulos interesantes de los inhumanos que puede ser que les gusten. Y pues ya con eso me despido. Muchísimas gracias por sintonizar otro programa de Comic Manía. En realidad debo decir que me está gustando mucho más hacer este formato y además elegir un tema y de ahí arrancarme y contarles todo lo que se me ocurra acerca de este tema. Entonces así lo seguiremos haciendo en futuras ediciones. Si tienen algunas ideas de qué títulos, personajes les gustaría escuchar, por favor díganme y con mucho gusto lo planearé para una transmisión a futuro. Pues gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Adiós.